realizar un marido aquí en amor, proyectos de una familia. Me eché de tu vientre una luz que ya no iluminará tus pequeñas fantasías. Te caíste de tantas y vuelves a empezar. No dejas que el destino te gane sin pelear. Y vuelves a quedar en sí una vez más, queriendo así el pasado olvidar. Al menos todo venía bien, todo iba normal. Si te me senté en tu vientre ya poco faltaría. Ahí está Suárez. Pero se complicó otra vez y él la lleva a un hospital temiendo que pasaría. De nuevo esa ilusión se vuelve a frustrar. Lo que tanto esperaban otra vez no vendrá. Y ella quedó ahí y lucha por salir peleando con la fuerza llovera. Pelea y ella pelea, pelea su vida sufriendo la Andrea. La cama muy fría, terapia intensiva, ya no aguanta más. Pelea, no baja los brazos, sabe que le espera la gente que la ama y el que le extraña, ya no aguanta más. Ay, no te rindas, Andrea. Decisión, la que ha tomado Dios, sacarla de este infierno donde tanto sufrió. Los niños estarán contentos con ella, esperando a papá algún día. Pelea y ella pelea, pelea su vida sufriendo la Andrea. La cama muy fría, terapia intensiva, ya no aguanta más. Pelea y ella pelea, no baja los brazos, sabe que es si no se fue Andrea. Se fue Andrea. Sí. Esta canción es para vos.